Los que tienen su Biblia, Juan capítulo 1. ¿Listo, Duber? Juan capítulo 1. Téngame. Dice la Escritura, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Acompáñenme a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Listo? Pablo en Romanos está hablando de que no hay ni uno bueno, ni siquiera, pero los judíos tenemos la ley, los judíos tenemos los pactos. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Ese es el tema que Pablo está hablando. Y en el versículo 23 dice así, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Todos. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo somos justificados? ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, y nosotros somos justificados por medio de Jesucristo gratuitamente. Efesios capítulo 2. Aquí les estoy dando base bíblica para el tema que estamos tratando. Vamos a ver primero la base bíblica. Efesios capítulo 2. ¿Listo? Dice la Escritura, y os dio vida a vosotros. ¿A quién le dio vida? A nosotros. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Un muerto se puede dar vida a sí mismo? Ah, listo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí hay un paréntesis, dice, por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí Pablo, en los textos que estamos leyendo, y Juan, están hablando de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Gracia la podemos traducir como un don o como un regalo no merecido. Se lo resumo, la Escritura dice, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La gracia es un regalo, y ese regalo es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Estábamos muertos en pecados y en delitos. El pecado nos había matado, pero Dios extendió su gracia para con nosotros. Aunque estábamos muertos en delitos y en pecados, Cristo murió por nosotros, pues por gracia sois salvos. Eso sea claro, la salvación no es de nosotros. No hicimos nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, y los muertos no pueden hacer nada por sí solos. ¿Se acuerdan de Lázaro en la tumba? Lázaro, ¿cómo estaba? Muerto. ¿Cuántos días llevaba muerto? 4 días. ¿Podía resucitarse a sí mismo? ¿Qué necesitaba hacer Lázaro? Escuchar la voz de Cristo. Y Cristo le dijo: Lázaro, ven fuera. Pregunto, ¿un Lázaro puede escuchar una voz? ¿Un muerto puede escuchar la voz? O sea, si Dios no le da la capacidad al muerto de escuchar la voz de él, no puede venir a vida nueva. La gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. No sé si Duber vino, no sé si Rosalba también estuvo, que en el Instituto Min los viernes tuvimos un foro, y el foro fue sobre un debate sobre la salvación. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y algunos decían: se pierde. Y mostraban algunos textos que pareciera que dijera que la salvación se pierde. Y empezamos nosotros a dar defensa a la obra de la salvación. La salvación depende de Dios. Y en resumen dijimos esto: la salvación no se pierde porque no se gana. Y uno de los pastores, tú eres testigo, don Juan José el Chiquitico, dijo: hoy salí convencido de algo, la salvación no se pierde porque no se gana. La salvación no fue dada como regalo, y es su gracia. Entonces tenemos que entender esto: la gracia de Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo. Los hombres estábamos muertos en pecados y en delitos, pero Dios envió a Cristo, condenó al pecado en la carne y nos regaló la vida eterna. Miremos por favor 2 Corintios capítulo 5. Versículo 21. 2 Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Cristo conoció pecado? No. Pero Dios lo hizo pecado, y a nosotros nos hizo justos. Eso se llama gracia. ¿Ahí estamos bien? Tengo aquí un libro y quiero leerles algunas cosas. Este libro se llama Salvo Siempre Salvo, Santo Siempre Santo. Es escrito por el pastor Reinaldo Estrada. Reinaldo Estrada yo lo conocí por allá en el año 98 o 97. Él estuvo predicando cuando yo asistí a la congregación del Poblado 2 en Cali. Muy buen hombre de Dios, pero como 2 años después de que yo lo conocí, empezó a correr el rumor en Cali que Reinaldo Estrada se había torcido, que Reinaldo Estrada había dejado la sana doctrina y que ahorita se había convertido en Creciendo en Gracia. Como lo decían pastores reconocidos, como lo decían pastores con autoridad espiritual, según uno, uno creyó, y a Reinaldo Estrada le cerraron las puertas en las iglesias de Cali porque se había torcido. En estos días Julián me trajo este libro, me lo prestó, me dijo: léelo. Lo leí y me di cuenta que Reinaldo Estrada no se había torcido. Simplemente estaba asegurando verdades bíblicas que más de uno no predicaba. Decir que somos salvos por gracia y no por obras. No, es que usted, ¿cómo es salvo? No, si usted recibe a Jesús. No, yo no soy salvo si recibo a Jesús. Yo soy salvo si Él me recibe a mí. No, es que usted es salvo si elige a Cristo. No, yo no soy salvo si Él me elige. No, si yo lo elijo, yo soy salvo si Él me elige. Entonces Él habla aquí de los que predican la salvación antropocéntrica, que la salvación depende del hombre. Y Él dice: no, la salvación depende de Dios. Cuando leí este libro me di cuenta que Reinaldo Estrada no se había torcido. Reinaldo Estrada estaba predicando el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio de la reforma protestante en el siglo XVI. Y este hombre escribe cosas muy buenas aquí. Quiero mirar lo que él dice. Dice aquí: la ciencia de la cruz es el conocimiento de las cinco principales obras de Cristo en la cruz. ¿Cuáles son las principales obras de Cristo en la cruz? Propiciación, redención, muerte sustitutiva, reconciliación y justificación. En todas estas obras de Cristo hay ciencia. ¿A qué vienes tú a la congregación? Pregunta él. A dedicarte en la ciencia de la cruz. Cuando tú digas voy para la iglesia, establece en tu mente que vas a educarte en la ciencia de Dios, en la locura de la predicación de la cruz. Infortunadamente, la mayoría de los creyentes que van a una iglesia asisten es para educarse en rendimientos, en espectáculos y en emociones y en ceremonias. Es bueno gozarse en el Señor, pero cuando tú ves esos cultos de bulla, gritería, pataleta y tumbadito, ¿en qué se están educando? En emociones. Pregúntale a un creyente bullero qué es la justificación y te darás cuenta que no tiene la ciencia de Dios. ¿Qué es lo que producen las ciencias? Científicos. Si tú entras en esta ciencia del evangelio de la gracia, de la locura de la cruz, vas a lograr ser un científico espiritual de Dios. Identifica qué lugar entras. ¿Entras a un culto de bulla o a un culto donde se enseña la ciencia de la locura de la cruz de Dios? ¿Qué es lo que más te puede edificar tu fe? ¿La bulla, los gritos, los tumbos o la predicación del evangelio de Cristo? Muchos creyentes piensan y le hacen creer que el poder de Dios es bulla, pero Romanos 1:16 dice: el poder de Dios es el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el poder? No son la lengua ni los saltos. Poder de Dios es la palabra de la cruz, es el evangelio de la gracia de Dios. Conoce el evangelio y conocerás el poder de Dios. ¿Qué significa poder de Dios? Que el evangelio tiene poder para salvar y cambiar. Él cambia tu manera de pensar, tu manera de vivir. Ese es el evangelio, la ciencia de la cruz. ¿Qué produce la palabra de la cruz? Produce cristianos en acción. Mire, cuando yo leí este libro, yo dije: este hombre no se torció. ¿Está predicando qué? La gracia. Acuérdese esto, somos salvos por medio de la gracia. Pero ¿cuál es el problema con muchos grupos que predican la gracia? ¿Cuál fue el problema de este grupo religioso que se llama Creciendo en Gracia, que ha desvirtuado cuando pastores hablan de la gracia de Dios? Cuando pastores dicen que no depende de mí, sino de Cristo, empiezan a decir, cayeron en Creciendo en Gracia. ¿Sabe cuál fue el problema de Creciendo en Gracia? Que ellos dicen, y Rosalba sabe esto, un día fuimos ante una persona que tiene esta doctrina de Creciendo en Gracia y estaba sonando una música por allá toda rara, y el hombre dice: ¿para usted es malo esta música? Y yo le dije: ¿y para usted? Dice: para el puro todo es puro, y como yo soy puro, esta música es pura. Ah, entonces si él es puro, entonces el adulterio es puro. Entonces si él es puro, la fornicación es pura. Si él es puro, entonces fumar marihuana es puro. El problema con el evangelio de la gracia es lo que muchos han desvirtuado. Pero quiero compartirte hoy tres cosas que hace la gracia de Dios. Lo primero que hace la gracia de Dios, Zacarías capítulo 12, por favor. Antiguo Testamento, antes de Malaquías está Zacarías. ¿Qué dice Zacarías capítulo 12? La gracia, lo primero que va a hacer la gracia en cada uno de nosotros. Aquí está hablando de la liberación futura de Israel, lo que Dios iba a hacer por medio de su Mesías. Versículo 10 dice: y derramaré, ¿lo tienen? Zacarías 12:10, antecito de Malaquías, antecito de Mateo. Mateo, Malaquías, Zacarías. Versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorará como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Derramaré sobre la casa de David, sobre la casa de Jerusalén, sobre los descendientes de ellos, derramaré espíritu de oración y de gracia y mirarán a mí a quien traspasaron. Lo primero que va a ser la gracia de Dios, cuando Dios extiende la gracia de Dios sobre uno de nosotros, lo primero que va a hacer es que nosotros podamos mirar a Jesús. No estoy diciendo que conozcamos la historia de Jesús. Mire, mucha gente conoce la historia de Jesús. Ahora en Semana Santa pregúntele a cualquiera. La gente sabe que Jesús murió en la cruz, pero no tienen un conocimiento de vida. Eso no se ha hecho carne. Ellos no han entendido que Cristo murió por sus pecados y que tienen que vivir conforme a ese sacrificio. Lo primero que hace la gracia de Dios, mire, somos pecadores, estamos muertos. No podríamos reconocer a Jesucristo el Señor en la cruz como nuestro Señor, como nuestro Dios, como el que pagó nuestros pecados. Y la escritura dice, lo primero que hace la gracia es que los muertos podamos ver a Cristo crucificado. Cuando nosotros vemos a Cristo crucificado, cuando la gracia de Dios se derrama sobre nosotros, nosotros entendemos que el sacrificio de Cristo es perfecto, que el sacrificio de Cristo es completo. Cuando Él dijo consumado a Él, Él estaba diciendo al Padre, la deuda fue cancelada. Ya los tus hijos, los que van a reconocerme como el crucificado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, van a entender que tú les perdonaste todos sus pecados. Lo primero que hace la gracia es que lo miremos a Él. Isaías dice, mirad a mí, sed salvos. Nadie puede ser salvo si no mira a Jesús. Nosotros lógicamente lo miramos, ¿por qué? Por la fe. Nosotros hemos creído que Cristo murió en la cruz por nosotros. Nosotros hemos creído que la paga de nuestro pecado era muerte, pero que Cristo gustó la muerte por todos. Por favor, mire Hebreos capítulo 2. ¿Por qué Cristo gustó la muerte por todos nosotros? Versículo 9. Hebreos 2:9. Mire lo que dice la escritura. Cuando lo tenga, mira, yo me doy cuenta si lo tiene o no lo tiene. Mire lo que dice la escritura, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué hizo Cristo? Gustó la muerte por mí. O sea que la muerte de Cristo fue ¿qué? Mi muerte. ¿Y esto por qué lo hizo? Por la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios se revela a un hombre, cuando la gracia de Dios viene a un corazón, lo primero que va a hacer es mirar a Cristo crucificado. ¿Se acuerda de una canción que cantábamos nosotros? Lastimosamente también las canciones han cambiado mucho. Pues las canciones que cantábamos era en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. ¿Y qué dice? Por fe. Bueno, y siempre feliz por Él seré. Pero en la cruz, cuando tú empiezas a experimentar la gracia de Dios, ¿qué vas a ver primero? A Cristo en la cruz. ¿Mirarán a quién? A mí, el que traspasaron. No vas a ponerte a mirar a ti, no vas a poner a mirar lo que tú puedes hacer para ser salvo. Tienes que mirar ¿a quién? A Cristo. Si no miras a Cristo para tu salvación, no estás, no estás recibiendo la gracia de Dios en tu vida. ¿Has reconocido a Cristo como el que gustó la muerte por ti por la gracia de Dios? ¿Has visto eso? Si tú lo has visto, es porque la gracia de Dios te ha alcanzado. Segunda cosa que hace la gracia. Acompáñeme a Romanos, capítulo 6. Ah, pastor, no es por obras. Entonces, ¿puedo pecar? ¿Puedo seguir viviendo como yo quiera? Cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Entonces, ¿pecamos para que la gracia abunde? ¿Qué dijo Pablo? Versículo 1, 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Capítulo, versículo 12. Estoy hablando del mismo capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Estamos hablando aquí, no reine. ¿Qué es un reinado? No gobierne el pecado tu cuerpo mortal. No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿La gracia nos da licencia para pecar? ¿La gracia nos dice, ya nos perdonó todos nuestros pecados, viva como a usted le plazca? Dice la Escritura, ya no estamos bajo la ley, por eso estamos bajo la gracia, y el pecado no se enseñoreará de vosotros. Si nosotros hemos experimentado la gracia de Dios, lo primero que vamos a hacer es ver a Cristo como nuestro sustituto, ver a Cristo como el sacrificio perfecto, ver a Cristo como el que gustó la muerte para que por gracia yo sea salvo. Y lo segundo que va a pasar es que el pecado no se va a enseñorear de mí. Mire, acuérdese que a Jesús estaban los cazadores que estaban buscando algo en Cristo para condenarle. Y un día por la mañana le traen una mujer y dicen ellos que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. O sea que si la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, tal vez y posiblemente la mujer estaba desnuda. Me impresiona algo, ¿no? ¿Por qué no trajeron al hombre? Para que lo hubieran sorprendido a ella en el adulterio, me imagino que tenía que estar con un hombre, ¿o no? Pero no trajeron al hombre. Bueno, esa duda siempre me ha quedado. Siempre he pensado que la cultura judía de esa época era una cultura machista. De pronto dejaron ir al hombre, trajeron a la mujer. Y vienen y le dicen a Jesús, Señor. Y venían un poco gente con piedras. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y Moisés nos manda en la ley que apedreemos a tales mujeres. Hago una pregunta. Míreme. ¿Ustedes creen que Moisés dijo que apedreaban a tales mujeres si eran adúlteras? ¿Ustedes creen que Moisés escribió eso en la ley? Déjenme decirles, ¿estaban más equivocados? Moisés no dijo que apedrearan a tales mujeres. Moisés escribió, apedreen a tales personas. O sea, si hay un adúltero, tiene que haber un adúltero. Y si hay una adúltera, tiene que haber un adúltero. ¿A quiénes tenían que apedrear? A los dos. Lógicamente ellos no lo estaban haciendo para cumplir la ley. Y ellos lo que querían era casar a Jesús alguna palabra. Jesús está hablando sobre el amor de Dios. Yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo. Pero vamos a ver si quebranta la ley. Si dicen que no la apedreemos, podemos acusarlo por quebrantar la ley. Y si dice que la apedreemos, vamos a preguntarle, ¿y dónde está el amor que no condena, que usted viene predicando? Era una pregunta difícil de contestar. Si nos hubieran preguntado a cualquiera de nosotros, rajamos. Pero Jesús es el Dios. Jesús todo lo sabe. ¿Se acuerda que siempre que vinieron con preguntas, Él decía, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Dice la Escritura que Él empezó a escribir en tierra. No dice la Escritura que estaba escribiendo. Pero yo me imagino, puedo imaginarme que Él estaba escribiendo ira, enojo, blasfemia, maledicencia. ¿La ira es pecado? ¿El enojo es pecado? ¿La blasfemia es pecado? ¿La maledicencia es pecado? ¿La mentira es pecado? ¿El robo es pecado? ¿Matar es pecado? ¿Qué dice la Escritura? ¿La paga del pecado es? Muerte. O sea, ¿solamente merecía la muerte la adúltera? ¿O merecía la muerte todo pecador? Cuando ellos, Jesús, entonces, ¿qué dices? Jesús se levanta y dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué empezó a pasar con la gente? Dice que de los más viejos hasta los más jóvenes, acusados por sus conciencias, dejaron las piedras y se fueron. Cuando Jesús levantó su rostro, solamente vio a la mujer sola y le dijo, mujer, ¿quién te condenó? Ninguno, y ella dijo, ninguno. Y Jesús le dice, ni yo tampoco, vete y no peques más. ¿Quién la salvó de la muerte a ella? ¿Quién la salvó de ser apedreada por causa de su pecado? Cristo. ¿Pero Cristo le dio licencia para pecar? ¿Qué es lo que estaba diciéndole Cristo? Mira, tu pecado te estaba llevando a tu muerte. Tu pecado te estaba llevando a la condena de la muerte. Lo que estaba acabando contigo es el pecado. Vete, yo no te condeno, yo te salvo, yo te libero, pero no peques más. Aprendamos algo. Somos salvos por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Cuando nosotros empezamos a experimentar la gracia de Dios, lo primero que vamos a ver es a Cristo crucificado. Lo segundo que vamos a ver es que la gracia no nos da licencia para pecar. La gracia nos libera del pecado. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La gracia no nos da licencia para pecar, la gracia nos da libertad del pecado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué dicen que los que predicamos la gracia somos herejes? Que somos casi compadre de el doctor José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, según él. Porque ellos han desvirtuado la gracia de tal manera que se puede pecar. Pero la Escritura, ¿qué nos dice? No. En Juan capítulo 5 hay un relato bien impresionante. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. ¿Se acuerda del paralítico del estanque de Betesda? La Escritura dice que de tiempo en tiempo, bueno, que ahí en Jerusalén había un pozo, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Eso está en el versículo 2. En este yacían multitud de enfermos. ¿Cuántos enfermos habían alrededor del pozo, del estanque? Multitud. ¿Por qué había multitud de enfermos ahí? Ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo hago una pregunta: ¿ese estanque era un lugar de gracia? Mire, de tiempo en tiempo, no sabemos cuánto, pero de vez en cuando venía un ángel y agitaba el agua. Cuando el agua se agitaba, el primero que caía al agua quedaba sano. ¿Cuántos enfermos habían alrededor del estanque? Multitud. Habían cojos, paralíticos. ¿Usted sabe qué es un paralítico? Paralítico es uno que no se puede mover. Ciegos, de todo habían ahí. Yo hago una pregunta: si esto era un lugar de gracia, ¿por qué se sanaba solo uno? ¿Cuántas peleas habían en el día por estar cerca al pozo? ¿Cuántos problemas no se habían formado por ese pozo? Muchísimos. Además, cuando el ángel venía y el primero que caía al agua, ¿cuántos enfermos se metían al agua? O sea, ¿cómo terminaba el primero que tocaba? Sano de la parálisis, pero golpeado, morado, bueno, cualquier cantidad de cosas. O sea, era un lugar bien difícil. Aunque se manifestaba algo de la gracia de Dios, nos deja claro algo: esa gracia no era para todos, era para uno. Y había ahí un paralítico que hacía 38 años, ¿cómo estaba? Paralítico. paralítico no se podía mover. Cuando Jesús va pasando por ahí, le dice la pregunta más rara que he visto en mi vida: ¿quieres ser sano? Si él estaba al lado del pozo, ¿qué era lo más posible que quería él? Ser sano. Y él le dice: Señor, pero ¿cómo voy a ser sano si yo soy paralítico? Cuando el ángel desciende, alguien llega primero que yo. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Paralítico creyó, tomó su lecho y se fue caminando. Miren lo que pasó. Ayúdenme a seguir la historia. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y aquel que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Quién fue el que lo salvó? Cristo. ¿Quién fue el que lo sanó? Cristo. ¿Qué fue lo que extendió sobre este hombre? Su gracia. ¿Merecía ser sanado? No, es un don inmerecido. Pero Jesús le dijo: vaya y siga pecando. Ahora que está sanito, mi hijo, vaya y acuéstese con mujeres, haga lo que usted nunca hizo en su vida, vaya, disfrute el mundo. No, le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. La gracia no nos da licencia para pecar. La gracia es la libertad del pecado. ¿Qué dice la gracia? El pecado no se enseñoreará de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hacía la ley? Dice la Biblia que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, tomó fuerza y produjo en mí toda codicia y me mató. ¿Qué hacía la ley en nosotros? Nos mataba porque producía el deseo de pecar. ¿Qué hace la gracia? Nos libera, porque el deseo de pecar está siendo anulado cada día. Entonces no se asuste, hermano, somos salvos por gracia. La gracia nos lleva a mirar a Cristo y la gracia nos lleva a ser libres del pecado. ¿Has experimentado la gracia de Dios? Tú me dirás ahorita: pero pastor, yo he pecado. Sí, has pecado, pero abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Que si cometieres algún pecado, ¿qué dice? Y si lo confesares, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Qué hace Dios? ¿Nos perdona solamente? No, nos limpia de toda maldad. Eso es lo que hace la gracia. Nos va limpiando de día en día. Yo hago una pregunta: ¿qué es mejor, el evangelio de las obras que muchos hablan, o el evangelio de Jesucristo, de la gracia? La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero nosotros somos justificados gratuitamente por medio de Jesús, porque Él extendió su gracia para con nosotros. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios que hace la obra en nosotros. Amén. Y lo tercero que hace la gracia, ayúdenme en Tito, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice la escritura: exhorta, Pablo le dice a Tito, exhorta a los esclavos, a los siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean ¿qué? Respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hago una pregunta, ¿qué hace un buen testimonio? Adorna en todo la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Eso hace. ¿Cuántos quieren adornar la doctrina de Cristo? Hermano, tenga un buen testimonio. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué hace la gracia de Dios? Nos enseña a que renunciemos, ¿a qué? A la impiedad. La gracia nos educa, la gracia nos enseña a que renunciemos a toda vida de impío. Eso dice la Escritura. ¿Por qué hay que renunciar a la impiedad? Me ayudan un momentico, no quiero que perdamos aquí, pero quiero que me ayuden en Proverbios 3, versículo 32. Por ahí muchos dicen, no, es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Vamos a ver qué dice la Escritura. Versículo 32, ¿qué dice? Porque Jehová abomina al perverso. ¿Qué abomina a Dios? ¿Y qué es un perverso? Un impío. Salmo 5:5. Salmo capítulo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pastor, es que Dios ama al Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece a todo el que hace. Dios aborrece al perverso. El versículo 4 del Salmo 5 dice, el malo no habitará junto a ti. Yo hago una pregunta, ¿Dios aborrece el pecado? Sí. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete domina su alma: la lengua mentirosa, los pies presurosos que corren para hacer el mal, las manos derramadoras de sangre, la lengua que difama, los ojos altivos. Todas esas cosas aborrece Dios. ¿Dios aborrece el pecado? Sí. La pregunta es, ¿quién hace el pecado? Yo. Entonces, ¿quién es el que hace el pecado? Yo. ¿Dios aborrece mi pecado? Sí. ¿Pero también aborrece a quién? Al que lo comete. Está escrito, ¿no? Dios abomina al perverso. Dios aborrece al que hace iniquidad. Dios, el malo no habitará junto a él. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia nos enseña que renunciemos a toda impiedad. Hermano, mira, si tú vienes a la iglesia y no estás renunciando a la impiedad, la gracia de Dios no se ha manifestado a tu vida. Pero es que yo creo que Jesucristo murió en la cruz. Sí, pero ¿qué dice la Escritura? Frutos dignos de arrepentimiento. Si tú has creído que Cristo murió en la cruz, tiene que verse en ti frutos. El pecado no puede enseñorearse de ti. No estoy diciendo que el cristiano no va a pecar, porque sí va a pecar. Si decimos que no cometemos pecados, somos mentirosos. Lo que les puedo decir es que no somos practicantes del pecado. Y cada día tenemos que ir renunciando a la impiedad. Si tú no renuncias a la impiedad, si quieres seguir viviendo en la impiedad, la gracia de Dios no se ha manifestado en tu vida. ¿Qué dice la Escritura? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué nos va a enseñar la gracia? A renunciar a la vida impía y a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? El pecado. ¿Qué es lo que le gusta a mi carne? Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Adulterio, fornicación, mentira, idolatría, avaricia. Pero los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. La gracia te enseña a renunciar a los deseos mundanos. La gracia no te capacita para andar en ellos. La gracia no te enseña a andar en avaricia. La gracia te enseña a renunciar ¿a qué? A la avaricia. La gracia es un maestro. La gracia de Dios, cuando se extiende a nuestra vida, nos está mostrando: renuncia a la impiedad, renuncia a los deseos mundanos y viva en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente. La gracia nos da licencia para hacer lo que queramos. La gracia nos permite pecar. ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. El pecado no se enseñoreará de ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si la gracia ha revelado a Jesús a tus ojos espirituales, si la gracia te ha liberado del reinado del pecado en ti, ya el pecado no reina en nuestras vidas. Y si la gracia nos está enseñando a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y nos está enseñando a vivir justa, sobria y piadosamente, te digo algo: la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida. Se tiene que notar la diferencia entre uno que tiene la gracia y uno que no la tiene. Terminemos con Malaquías, por favor. Malaquías, antecito de Mateo. Estuvo en Zacarías, después de Zacarías. Versículo 10, capítulo 3, versículo 17. Dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no lo sirve. Mire, cuando la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, se nota la diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. El que se ha revelado la gracia y el que no se ha revelado. Dice la Escritura en Timoteo: el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si alguno de nosotros, por la gracia, ha gustado a la salvación y ha invocado el nombre de Cristo como el Salvador y ha reconocido que solamente en Cristo está la salvación de su vida, tiene que apartarse de iniquidad, y se tiene que notar la diferencia entre uno que es justo y uno que es impío, entre uno que sirve a Dios y uno que no le sirve. Y no estoy diciendo quién es el que sirve a Dios, el que predica. No, hermano. Vea, yo he conocido predicadores que no han renunciado a la impiedad. Lo he conocido. Con Rosa conocimos a un muchacho pastor. Cuando se le destapó la olla podrida, se había acostado como con 3 o 4 muchachas de la iglesia, había dejado embarazada una. Y su iglesia iba para arriba, hermano, iba creciendo. Muchos dicen: ah, es que su iglesia no crece porque está en pecado. Allá en Estados Unidos, hace poquito, un pastor, sorprendido en adulterio, se acostaba con la mujer de uno de sus pastores socios. Su iglesia tenía más de 3 miembros y iba para arriba. Y el hombre hace rato estaba en pecado. Entonces, ¿quién es el que sirve a Dios? ¿El que predica? No. El que sirve a Dios es el que la gracia de Dios se ha manifestado, el que ha reconocido al Salvador en la cruz, el que ha reconocido que Cristo es el que cargó el pecado por nosotros, el que ya no reina el pecado en su cuerpo mortal y el que ha renunciado a la impiedad y vive en este siglo justa, sobria y piadosamente. El que cuando se nota la diferencia entre el justo y el malo, hermano, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Solamente se sirve a Dios cuando la gracia de Dios se ha manifestado en nuestra vida y pasa todo lo que hoy les he compartido. Quiero hacer la pregunta, ¿la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida? ¿O todavía estás coqueteando con el pecado? ¿O piensa que Dios te ha libertado y te ha sanado para que sigas pecando? Vete y no peques más. No peques más para que no te venga algo peor. Vive justamente. Demuestra que la gracia de Dios ha venido sobre tu vida. Frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Se tiene que notar la diferencia. Hago una pregunta. ¿Los que te conocen notan la diferencia? Buena pregunta, ¿sí o no? ¿Se nota la diferencia entre ti y un mundano? ¿Se nota la diferencia entre ti y uno que anda en la carne? ¿O son iguales? ¿O todavía están andando en tus pecados? ¿O todavía piensas que puedes seguir pecando deliberadamente? Si tú piensas eso y vives eso, déjame decirte, la gracia de Dios no se ha manifestado. No sabes lo que es la gracia. La gracia nos ha libertado. Yo he conocido la verdad, yo era un esclavo del pecado, pero conozco la verdad y la verdad me va haciendo libre. Y si conocemos al Hijo de Dios, seremos verdaderamente libres. ¿Cómo seremos? Verdaderamente libres. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y de su gracia tomamos todos, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué tal si vamos a Jesús en esta hora y tomamos de Él su gracia? Le decimos, extiende tu gracia, enséñame por tu gracia a renunciar a la impiedad, que el pecado no se enseñoree más de mí, y muéstrame aquel que fue traspasado como propiciación de nuestros pecados. Padre, por favor, la gracia de Dios se ha manifestado. Todos pecamos, Señor, y es verdad, y fuimos destituidos todos de la gloria de Dios. Pero hemos sido justificados gratuitamente por la gracia, por medio de Jesús. Es un regalo, Señor. No somos salvos por obra para que ninguno se gloríe, somos salvos por la gracia. Y el evangelio de la gracia de Dios, decía Pablo, ese es el evangelio que yo les comparto. No es un evangelio que dice, haz esto, haz aquello, renuncia a esto. No, es la gracia de Dios que hace la obra en nosotros. Es la gracia de Dios que ha abierto nuestros ojos y nos muestra al crucificado. Nos muestra que Él tomó el lugar por nosotros. Como dice Hebreos 2:9, que Él gustó la muerte por todos nosotros, por la gracia de Dios. Por gracia de Dios, Cristo murió en la cruz para que yo viva por Él, para que yo viva para Él. Y tú me abriste los ojos y yo he visto al crucificado. No es simplemente un conocimiento histórico, es un conocimiento espiritual, Señor amado, que nos muestra que Cristo murió en la cruz por el pecado mío, Señor amado. Por favor, Señor amado, ayúdame a entender por tu gracia la obra de la salvación en la cruz. Ayúdame a entender por tu gracia la obra de Cristo, Señor amado. Pero también tu palabra dice, Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y muchos podrían preguntar, entonces abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. En ninguna manera, porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá aún en él, Señor amado? Que no presentemos nuestros cuerpos mortales para vivir al pecado, que no reine ya en nuestro cuerpo el pecado. Pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia nos libera. Ya no reina el pecado en mí. Ahora el que reina es Cristo. El que reina es Cristo. Él es el Rey de mi vida. Él es el Señor de mi vida. Y el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Por tu gracia, Señor amado, que el reinado del pecado se ha menguado totalmente. Y que se entrone Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que la gracia nos enseñe a renunciar al pecado, a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos, y que también la gracia nos capacite para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, y que se note la diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve, entre el justo y el malo, Señor amado, que se note la diferencia. Por favor, Señor, extiende tu gracia y que se note la diferencia entre mis hermanos, que sean testimonios intachables para que en todo adornen la doctrina de Cristo. Muchas gracias por extender tu gracia, Señor, en nosotros. Y como dice la Escritura, Señor amado, en una de las doxologías, la gracia de Dios abunda en nuestros corazones, el amor del Padre y la comunión del Espíritu.